nuevo en la ciudad, todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. Ya estamos aquí, Elena, que ya estamos aquí. ¿Dónde estabas mirando? A ver, ¿dónde estamos? Venga, ya, en serio. ¿Dónde estamos? Estamos en la radio, Échale Papas, de 12 a 1. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta radio? Échale Papas. ¿Y el programa? Y el programa... También, Échale Papas, ¿no? Échale Papas. Es que todo lo mismo al final, todo lo mismo. Pues ya si me dices... La página web donde colgamos los programas me ha ganado para siempre ya. Pues no me ha ganado para siempre. Pero escucha, que quedan 60 minutos. Seguro que a lo largo del programa te acuerdas, ¿a que sí? Venga, dinos a ver con quién has venido hoy aquí al estudio. ¿Qué compañeros tienes? Con Pedro. Con Margarita y con Nacho. ¿Y tú? Y yo. Preséntate a la radio. Elena. ¿Empezamos ya el programa? Sí. Que es que tenemos muchas preguntas. Hoy tengo una escaleta de 4 folios por las 2 caras. Venga, arranca. Di algo para arrancar. Saluda a mi... Y ya está el arranque, de esa manera, tan directo. Saluda a mi... أول إشي لازم نمتلكه هي المبادرة اسمعي فمس طاقة تقدر تناديها محاضرة احنا في مصارعة اللي من زمان ثبتونا فيها بينادوها مامرة وعدم وعلي مخليها أعرفكم أنا بس أنا من بلد اسمها اللي فيها اللي بوتها ما بدفع التمن وفيها اللي بهدلل ناس اللي عملوا غلطوا بنوا عقرضهم وكل اللي بيصير بس عشانهم لوحدهم غير وقف على موقف اللي شرف ودير العقول ويبدأ فهم إنه القوة بالمجمع ولا مرة بالمفرد وعادة إذا فكرنا هيك احنا بمفرد عن الكل والغلط إنه فكرنا بالكل بس هذا الغلط لأنه صح ولازم ودوم ولما قلنا ايدي بايد ما كانش قصنا اصبع ولا تاخد لازم تطلب والقوة بالمجمع. Hoy, 29 de noviembre, se conmemora desde 1977 el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Esta fecha nos recuerda que la cuestión de la causa palestina aún no se ha resuelto. Para hablarnos de este conflicto entre Palestina e Israel, estamos con Mai Al-Boyoumi, nacida en Gaza y que forma parte de Al-Karama, un movimiento de mujeres palestinas en el Estado español. Marhaban, Mai. Marhaba. ¿Por qué se ha elegido este día para recordarnos la causa palestina? Para empezar a hablar, me gustaría daros las gracias para invitarme hoy y espero que lo hago bien. Pues este día yo creo la causa de Palestina, últimamente no solamente se necesita un día para recordar la causa palestina, hay muchos días al año. Este día en especial es porque en este día, en este año, han hecho una reunión en... en Estados Unidos junto a la ONU para elegir una patria para los israelíes. Aquel momento no existió la palabra Israel como un país. Ellos han hecho como una reunión para votar si al final se van a ocupar una parte de Palestina y para darles a los judíos. ¿Qué se pretende con este día? Este día hoy, que se pues hay muchas actividades. Por ejemplo, en Palestina hoy mismo, pues es un día para nosotros como un día de desastre. No es nada para celebrarlo. Es un día que nos recuerda a nosotros la pena y la rabia que nos lo han dado. ¿Dónde está Palestina? Palestina, llamamos a Palestina la Puerta de Asia, se llama la Puerta de Asia, es en Asia Occidental, hace fronteras a Egipto desde el sur, hace también otras fronteras a Siria, a Líbano desde el norte. ¿Por qué hay que diferenciar la franja de Gaza con de Cisjordania? ¿Por qué diferenciamos? Por ejemplo, en Palestina no hay mucha diferencia. En Palestina siempre se habla del nombre del país, Palestina. Fuera del país es verdad que la gente se conoce la franja de Gaza como un territorio y la de Cisjordania es otro territorio. La franja de Gaza desde el 2005 está como bloqueada. Hay un bloqueo que solamente hace una frontera a Egipto. No se puede salir y entrar a Franja de Gaza de otras maneras. Del norte de Gaza, del norte de Gaza es para ir a Cisjordania. Cisjordania es la otra parte donde viven los palestinos. Porque cuando ocuparon la tierra, pues eso es lo que han hecho. Ellos han dividido a Palestina tres partes. Una parte nosotros le llamamos el territorio ocupado y como conocido hoy en día, por desgracia, Israel. Y otra parte es Cisjordania y la tercera es la Franja de Gaza. ¿Cómo son esos lugares y qué ciudades hay? La Franja de Gaza es una ciudad. La Franja de Gaza es de 370 kilómetros, es muy pequeña y vive 2 millones de personas, es mi familia solo somos 50. Entonces, es una ciudad súper pequeña. Tiene las necesidades básicas cubiertas y a veces ni eso. Viene solamente la luz y agua 4 horas al día. El resto del día no hay ni agua, no hay ni luz, porque se apaga la luz y se apaga todo a través del Estado sionista. Y Cisjordania es más que una ciudad. Ahí en Cisjordania hay Ramallah. Ahí donde viven también los palestinos junto a los ocupantes. Belén está en Cisjordania también, una ciudad muy conocida. Sí. ¿Cuál es el origen del pueblo palestino? Mira, la tierra palestina es una tierra, si queremos hablar a lo largo de la vida, antes de 3.000 años, han pasado por Palestina muchas ocupaciones. Ahí ha pasado en Palestina muchas religiones. De toda la vida existió 3 religiones en Palestina. Son árabes. Palestina es un pueblo árabe, el pueblo árabe, y hay 3 religiones. El judismo, y es 3% de la población palestina. Dice 8% son cristianismo, el resto es musulmán. ¿Cuándo comienza el conflicto entre Palestina y Israel? El conflicto, podemos decir, son más que 70 años, mucho más que 60 años, porque antes de la ocupación o antes que llamar a la tierra ocupada del nombre de Israel, ha pasado como ocuparla poco a poco de inmigraciones, judismo. Antiguamente que han hecho eso, que han ido a Palestina, inmigración desde la Europa del Este, desde Marruecos, desde de todo el mundo, para emigrar a Palestina. Y en principio no hubo problema porque nunca en Palestina hemos tenido un problema por el tema de la religión, tampoco problema con los inmigrantes que buscaban un hogar para hacer refugios. Entonces, puede ser que digamos hace 73 años del día del Nakba. ¿Cómo ha ido en vuestro escenario el conflicto? Bueno, está cambiando, siempre está cambiando, pero a peor. Porque cada vez hay más problemas, cada vez hay más pobreza en Palestina. Pues llevamos 70 años cada vez peor. ¿Cuál es la situación allí a día de hoy? Mira, yo llevo 8 años fuera de mi país porque no puedo volver, porque estoy atrapada aquí. Yo vine aquí un momento dado para hacer algo, no he podido volver. Y es una situación bastante mal, porque ahí los palestinos no tienen derecho a moverse, no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho a ir a su tierra. Estás bastante mal. ¿Cómo es el día a día para alguien que vive en Gaza, en Cisjordania? Pues mira, yo viví en Gaza más que Cisjordania. Yo Cisjordania es un sueño mío ir. Yo no conozco Palestina bien porque soy refugiada, yo nací refugiada y soy refugiada. La vida en Gaza es bastante dura, bastante dura. Hay ahí dentro de Gaza hay campos de refugiados palestinos. Es el único país del mundo donde el propio pueblo se refugia en el país. Entonces, en la franja de Gaza, yo viví en un campo de refugiados. Todas las ayudas, las ayudas todas vienen de la ONU. Ahí nos dan como ayuda, como la comida día a día. No tenemos derecho, no hay sitio para trabajar. No hay agua, nosotros hay mar, pero tampoco puede pescar ahí. Es bastante jodido. Vamos a hacer una pequeña pausita, sí, y así retomamos aire y seguimos, vale, hablando y nos echamos un traguito. Estoy un poquito nerviosa, estoy ahí en la radio. Nada, va todo. Lo estáis entendiendo, ¿no? Sí. Pues seguimos. ¿Has con el entendido programa bien? كان يا مكان في قديم الزمان صاروا يوقفوني ها ها فكروا لا يتذكروا مش حاجة تعطوني بكا بكا شاطر بس لحكا اسمعوا يا ناس بداية نهاية زبادي النهاية في الواقع اللي رايح زالي جاهية اللي وقف زالي بقلبه زقف اللي بده ينطق صار زي أزاز بده يطق تصحى لقيت مين ينحرق مين يهتم مين ينغرق بالدفا هاي بيستجمى هاي إحساس صوتي الناي عنه منه رأي طب كفاي شو جابرني أعيش على تفكير جاهل عبل ما هي الشباب بيناموا الاهل وعبل ما نخلق حالنا مجنونه بسهل وعبل ما نموت ما سمع فكر ساهل في ناس فكروا يوقفوني ها فكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكى بكى شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اوصل لهم بس لشكا في ناس فكروا يوقفوني ها فكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكى بكى شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اوصل لهم بس لشكا شكا عنده مين يسمعوا مين يمنعوا انا كنت من اللي عيش معه ما هو في توقع عشان بنت موسلمة عربية فيش مجال تتوقف القضية بدلني أنط الواقع لقصة خيالية فيها مرة أخونا بين حصلت الشعب ومرة بين المرأة المثالية مش قادر يفهموا إيش مخلوق فيي عم بحاول روح يا ساني وضعيفة لراعة وشو قوية وزي ما جبت إلي رح جيب لكم الحرية هي فيي في ناس فكروا يوقفوني خاف فكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكى بكى شتي بس لحكا شوفوا لو المدر أوصل فكروا لا اتذكر مش حاجة تعطوني بكى بكى شتر بس لحكا شوفوا لو المدر أصلهم بس لشكا شكوا الليل يجي كيس el sionismo. El sionismo. Vale, el sionismo es un movimiento terrorista que se hizo antes de ocupar Palestina para justificar sus masacres por la ocupación. Es un movimiento, lo han hecho antes de la ocupación, para decir que nosotros tenemos derecho a esta tierra, que es esta tierra ahí en donde nació nuestra religión, y tenemos, y es todo el nombre del... Es, para nosotros es una banda terrorista. ¿Qué es el Nakba? El Nakba. El Nakba es... lo has dicho muy bien, por cierto. El Nakba significa el desastre. Es un día, se celebra en Palestina, celebra también de recuerdos, de pena, de masacres, porque es el día, el 15 de mayo, el 1984. Esto cuando... 48, perdón. Entonces, claro, en este día, cuando ellos han ocupado Palestina, y han anunciado que sí, que hay una tierra que se llama Israel, y Cisjordania y Gaza. ¿Por qué se habla de un apartheid Israel? Israelí. Se habla, nosotros estamos hablando continuamente de la masacre que están haciendo el Estado sionista para informar a la gente, para seguir nuestros derechos como palestinos. ¿Qué derechos básicos les son negados a la población palestina por este apartheid? Mira, yo creo que todos los derechos humanos, ahí no hay derechos humanos, no hay ningún derecho. A un palestino no puede salir de su casa tranquilamente para ir al mercado a comprar lo mínimo. No puede viajar, no puede ir a hacer una visita a su tierra, a su pueblo, no, el movimiento. Y el derecho, porque los palestinos no tenemos como... Mira, mi documento que tengo ahora aquí en el Estado español, me pone el nacionalidad, país no consta. Palestina no es un país reconocido. Entonces es lo mínimo, mi nacionalidad no es reconocida. No tengo patria. Entonces es lo mínimo, entonces no la tenemos. ¿Por qué los territorios palestinos son cada vez más pequeños? Porque cada vez están ocupando más tierra por la fuerza. Ellos, como han hecho desde el principio, ellos han... Hay una promesa que se llama... ¿Oslo? Ellos cuando querían hacer el sionismo, ¿no? El movimiento sionista quería ocupar Palestina, ellos han decidido que coger una parte de la tierra, era el norte, ¿no? Donde se conoce Tel Aviv, esto. Entonces ellos cada vez que querían más, y cada vez van ahí a migrar más judíos de otras tierras. Entonces cada vez hay más ocupación y más gente y menos palestinos, porque a la vez los palestinos están saliendo, porque no pueden vivir ahí, o ellos lo están echando. Entonces cada vez están ocupando poco a poco la tierra. Y luego la bandera israelí, solamente la bandera, se le ves a las 12 franjas azules arriba y abajo, esos son los dos ríos. Los dos ríos están a través de Palestina, al Dajla, al Furat. Y eso significa que ellos quieren coger toda la zona. Entonces hasta su propia bandera tenían la estrategia que ocupar toda la tierra palestina. Sería interesante, Mike, que explicaras de qué formas o de qué manera hace el Estado de Israel que estos territorios palestinos sean cada vez más minúsculos y concentren a mayor número de personas y cómo imposibilita la vida. ¿Qué es lo que está haciendo? Vale, por ejemplo, últimamente, hace 2 meses, en Jerusalén, donde se viven los árabes y los israelíes, los palestinos y israelíes, allí siempre se van a la casa a desalojar. se van a sus casas, a la gente, y se le echan, pero no le echan en plan, sale fuera, pues te doy otra casa mejor, no. Se le echan con fuerza, se le echan a la gente en la calle y se cogen las sus casas y se ocupan. Yo, por ejemplo, voy a decir, yo he salido hace 8 años y ya no puedo volver. Entonces, cada palestino sale, no vuelve. Entonces, a ellos, para ellos es mejor, porque así que ya no hay más palestinos ahí, cada vez que estamos más afuera que dentro, y ellos nos están echando con fuerzas desde la casa. Y cárceles y... Y muros y controles. Sí, militares. Hay también muros de entre, claro, y también para, yo tengo recuerdo, para salir al colegio por las mañanas, tengo que entrar 3 checkpoints. Checkpoints queremos decir... Controles militares. Controles militares. Entonces, tienes que, para ir al colegio, todos los días tienes que ir 3 o 4 horas y para volver 3 o 4 horas. Igual no vuelves. Porque siempre antes de salir al colegio, saludaba a mi madre, despedimos en casa y salgo. Porque no sé si vuelvo o no. Y pero cuando dices que te despide de tu madre y no y para despedirte de ella no vuelves, ¿es que no te dejan entrar otra vez? Sí. Porque, ¿es lo que quieres decir? Sí, porque yo igual cuando salgo no me dejan volver otra vez o no lo sé. O una bala aterrada y me muero o no lo sé. Entonces es nuestra vida ahí. No podemos hacer ningún plan. Te sales al colegio y no vuelves. ¿Por qué la ciudad de Jerusalén es tan importante en el conflicto? La ciudad de Jerusalén porque desde el principio, cuando ellos han decidido ocupar Palestina, ha sido abajo de un... a ver, porque ellos han dicho como Israel y Palestina y Jerusalén va a ser debajo del mando británico y eso. Entonces, claro, a los palestinos para ellos es una ciudad súper importante porque es una ciudad donde hay la mezquita importante Al-Aqsa, es una ciudad antigua de cultura, de religión y es la capital de Palestina. Entonces, ellos quieren también que sea la capital de Israel. Y es esa abajo de un conflicto que es capital de Palestina y será capital de Palestina siempre. ¿Cómo han sido los enfrentamientos entre palestinos e israelíes? Bueno, han sido duros y son súper duros porque los palestinos no son un ejército, no son militares, pero los israelíes sí. Entonces, desde siempre ha sido, hay lucha, hay guerreros palestinos, pero claro, contra un ejercicio muy fuerte. ¿Qué han sido las intifadas? Las intifadas son cuando el pueblo levantó, es una cosa, era totalmente salía del pueblo, del propio pueblo, sin absolutamente nada abajo ni las banderas ni de partidos políticos, era de la vida todos los días, como acabo de decir, ¿no? Cuando sales no sabes si vuelves o no, entonces la gente ha sido como hartamiento, ¿no? Se ha hartado un montón y se empezó la gente a enfrentar contra los militares israelíes por piedras, por cualquier cosa. Y las intifadas, ha sido las primeras intifadas porque una persona murió su hijo en su brazo. Sí. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la causa de Palestina? La mujer en la causa de Palestina ha sido desde el principio fuerte. Y las mujeres palestinas cuando empezaron a luchar contra la ocupación empezó con la madre en casa, con las enfermeras. Han hecho también, había un movimiento de militar que ellas cogían las armas y iban a luchar con los hombres, que siempre ha sido bien importante. ¿Cuántas personas Palestina refugiadas hay por este conflicto? Mira, en Palestina hay más refugiados que el propio pueblo dentro. Hay mismos dentro de Palestina hay refugiados. Yo creo que son 11 millones, pero estoy hablando entre todo el mundo. 11 millones palestinos refugiados. ¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos y Europa en todo esto? Son los culpables. Pues, a ver, ellos han apoyado mucho la ocupación. Han apoyado mucho, sobre todo en Estados Unidos, en los acuerdos que han pasado para ocupar Palestina. Ellos pasó porque han votado que es con ellos, sí, tienen un papel muy importante. El pueblo no, siempre hay pueblos que están unidos, pero no. ¿Y el de España? El de España yo creo que como todo el resto de Europa, ¿no? Entonces ellos están apoyando de una manera y otra la ocupación, pero siempre hay lavado de cara. Hay lavado de cara, el que quiere decir que sí, que a los palestinos le dan el asilo político, porque ellos están obligados a dar a un palestino que salga el asilo, pero porque están apoyando materialmente, digamos, armas de todo al Estado de Israel. ¿Cómo ha tratado los medios de comunicación el conflicto? No es suficiente. No está bien, porque al final yo veo aquí una noticia de Gaza en la tele y me doy miedo yo. Me veo como a los palestinos allí me tratan como terroristas, mal. No explican bien el qué ha pasado. Ellos siempre enfocan a la imagen de la mujer tapada, que el Islam, que no está bien. Y luego lo veo a un niño con una piedra delante de un tanque como el terrorista que quería matar. Yo creo que no es suficientemente bien y todo mentira. ¿Por qué crees que al día de hoy Palestina no es un estado independiente? Porque no puede serlo abajo de la ocupación, porque si queremos al final hacer un trato y vivimos como dos países, como se dice, bien, pero ¿qué hacemos con los 11 millones palestinos hay en el mundo? ¿Y cuál será la capital de Palestina? ¿Y cuál es la tierra de Palestina si todos los días están ocupando más? Yo no lo veo pronto, por desgracia, porque cada vez está más complicada la cosa, pero será dependiente para Palestina, toda Palestina. No vamos a dejarles ningún cacho. Vamos a hacer una desconexión telefónica y hablar sobre un gran trabajo audiovisual sobre Gaza. موسيقى لكل شعيب مساعد يعطول الدارب من صوت الصمت موت الصمت منقتل بلا ضارب كل ما نشوف الشمس الموسيقى دايما تشوف القلوب روح الموسيقى تلف الأرض بسرعة ما تشوف الغروب ويا شعبي اعرف ان احنا بحرب وعشان نربح بالحرب اخذنا سلاح الغرب احنا من الوح كل فرد عم نصرح على الأرض ما احناها بسلاحين نهزمهن فشوف الموسيقى منهن إلنا وعشاننا أخذنا وردة هيبوب لونا ورقتها بألوانا ظلم الأمريكان وليبانا الوردي غاد وهم كانت يجي لنفس السبب من الطبيعي عاد موسيقى لكل شعبنا عشان شعبنا يسمعنا موسيقى لكل شعبنا موسيقى إلها معنى موسيقى لكل شعبنا عشان يصدقوا معنا لازم نمشي معنا يحس المعنى يحس المعنى فين موسيقى لكل شعبنا عشان شعبنا يسمعنا موسيقى لكل شعبنا موسيقى إلها معنى موسيقى La destrucción en la franja es total. Escuelas, hospitales. hospitales, refugios donde se albergaban niños cuyo hogar ya había sido destruido. Y el Goya al mejor cortometraje documental es para... Gaza. Le coge el premio Julio Pérez del Campo y Carles Bover. Gaza es un viaje documental que retrata la vulneración de los derechos humanos que sufre diaria y constantemente la población de la franja de Gaza. Gaza se alzó con el Goya el mejor cortometraje documental, entre otros numerosos premios que ha recibido, y tenemos al otro lado el teléfono a uno de los directores, Julio Pérez del Campo. Muy buenas, Julio. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí con vosotras. ¿Por qué decidís hacer este documental? Bueno, pues decidimos hacer este documental porque nos dimos cuenta que después del último bombardeo sobre la franja de Gaza, pues las víctimas, ¿no?, que al final era la población, la gente de a pie, bueno, pues estaba sufriendo las consecuencias de la guerra. Y entonces, cuando nos dimos cuenta que muchos medios de comunicación ya no estaban informando porque había otros puntos de mayor interés en ese momento, como estaba Siria o como estaba Irak, bueno, pues decidimos armarnos de valor y ir para allá a poder documentar y a poder contar a la gente, bueno, cómo estaba viviendo la población en la franja de Gaza. ¿Quiénes aparecen en él y en qué refleja? Bueno, pues lo que aparece en el documental son personas que, bueno, igual que nosotros, ¿no? Aquí en España, pues viven una vida absolutamente normal y que, sin embargo, pues bueno, tienen que sufrir bombardeos cada cierto tiempo y, como decía, sufren las consecuencias de estos bombardeos, que no tienen luz, no tienen comida, muchas veces no pueden ir al hospital, no tienen medicamentos. La verdad es que es una situación bastante bastante terrible, sobre todo porque lo que queríamos plasmar era la realidad de la sociedad civil, o sea, de estas personas que son personas que no tienen nada que ver con la guerra y que, sin embargo, es a las que sufren todas las consecuencias. ¿Cómo es la Gaza que encontráis? Pues la verdad es que en el momento que estuvimos, que fue justo después de los bombardeos, era una zona que estaba completamente destruida. Vimos ciudades completas, completamente arrasadas, en las cuales las personas pues estaban viviendo... pues me imaginaos, con las casas sin paredes, los edificios que se caían en ese momento y que además, como no podía llegar ayuda humanitaria, pues estaban prácticamente sin ni siquiera agua, no había luz en las casas, no tenían prácticamente para comer y estaban viviendo un poco de la solidaridad que podían encontrar en sus familiares o en amigos que a lo mejor podían tener un poco más de comida o poder tener a lo mejor una casa que no se caía. La verdad es que era una situación muy complicada, sobre todo en ese momento, ¿no?, que fue justo después de los bombardeos, pero que, sin embargo, aunque pasase eso en ese momento, sigue estando en una situación muy similar porque se encuentra totalmente aislada del resto del mundo y obviamente todavía no pueden entrar, como decía, ni medicamentos, ni víveres, ni nada parecido. ¿Cómo fue el proceso de rodaje? Bueno, pues el proceso de rodaje, la verdad es que fue muy complicado al principio porque fue muy difícil poder entrar en la franja de Gaza, porque la franja de Gaza es una zona que está totalmente aislada y en la que no se puede entrar ni salir. Prácticamente ninguna persona puede entrar ni salir de allí. Es como una gran cárcel, ¿no?, donde hay un montón de gente recluida. Y la verdad es que al principio fue muy difícil por ese proceso de poder entrar en el sitio para grabar. Pero, sin embargo, luego el proceso de grabación, la verdad es que fue bastante sencillo, ¿no?, porque todo el mundo tenía muchas ganas de contar su historia. Todo el mundo era muy amable con nosotros, nos ofrecieron sus casas, todo lo poco que tenían, y la verdad es que hicieron el proceso de rodaje bastante bastante sencillo. ¿Habéis tenido que grabar y realizarlo a escondidas? Sí, bastantes veces obviamente no podíamos grabar algunas cuestiones que a lo mejor nos podían traer problemas. De hecho, nosotros no pudimos entrar en la Franja de Gaza diciendo que íbamos a grabar un documental, porque está totalmente prohibido entrar en esa zona a periodistas o personas que se dedican al mundo del cine, con lo cual obviamente era muy difícil. Si nosotros decíamos que íbamos a hacer un estudio, ¿no?, sobre la agricultura en la Franja de Gaza, que fue lo que utilizamos como excusa para poder entrar, pues obviamente en muchas situaciones no podíamos grabar para que no nos pillasen, ¿no?, haciendo algo que habíamos dicho que no íbamos a hacer. ¿Qué otras dificultades os habéis encontrado en la edición de cortometraje? Bueno, la verdad es que el proceso de edición fue muy complicado, sobre todo por tener que revivir. Imaginaos que para editar un documental tienes que hacerlo, ver las imágenes una y otra vez y saber dónde cortar, cómo vas a hacer ese montaje final. Y la verdad es que fue lo más complicado, fue tener que volver a revivir una y otra vez pues todas esas experiencias tan trágicas que vivimos en la Franja de Gaza. Pero lo más complicado vino después, ¿no?, en esa fase de distribución, donde nos censuraron el documental cuando íbamos a proyectar en diferentes cines o éramos seleccionados en algún festival y nos retiraban la selección porque llamaba a alguna organización israelí y nos lo censuraban. Entonces esa fue quizá la mayor de dificultades que tuvimos. ¿Qué ha puesto ganar el Goya? Bueno, pues la verdad que ganar el Goya supone algo muy muy positivo para cualquier persona que quiera denunciar una causa de derechos humanos o que quiera denunciar un bombardeo, como es nuestro caso, porque lo que hemos conseguido es que muchísimas televisiones puedan emitir nuestro documental, que haya muchísima gente que se haya interesado y que muchísima gente nos viese en directo en aquel momento en la televisión, ¿no? Y eso fue la parte más interesante, porque claro, lo que quieres es que cuando haces un trabajo de este tipo pues llegue y lo vea la mayor cantidad de gente posible, y con el Goya pues creo que lo conseguimos. ¿Qué ha sido lo más duro de todo el proceso? Bueno, yo creo que lo más duro ha sido tener que entrevistar a madres, ¿no?, que habían asesinado a sus hijas o a sus hijos. Ha habido muchos casos, la verdad, bastante bastante duros, sobre todo por ver, ¿no?, la impunidad que tiene Israel respecto a este tipo de asesinatos, porque son personas, son niños que no tienen nada que ver con esto y que, sin embargo, les caen bombas encima. Y claro, pues tener que entrevistar a sus madres hablando de cómo le habían matado a un hijo cuando ellos no tenían nada que ver con todo esto, pues es bastante bastante duro. Yo creo que ese ha sido lo peor que he vivido, es poder ver o a las madres cuando contaban la experiencia sobre sus hijos, o a los propios niños, ¿no?, que habían sufrido algún bombardeo y que tenían algún tipo de lesión debido a ello. Eso yo creo que ha sido lo más difícil. ¿Dónde puede verse? Pues el documental se puede ver en abierto. Si alguien entra en YouTube, por ejemplo, pone Gaza documental, ahí tiene varios enlaces, es totalmente gratuito, lo puede ver todo el mundo, y yo creo que es importante que este tipo de cosas se vean para que la gente sepa qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza, que es una de las situaciones más terribles, ¿no?, que tenemos ahora mismo en el mundo. Julio, ¿qué decir un día como hoy, 29 de noviembre, sobre Palestina? Bueno, hoy es un día muy importante porque es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y es un día muy importante para que todos y todas, en la medida de nuestras posibilidades, hagamos visible, ¿no?, lo que está sufriendo el pueblo palestino. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo a través de nuestras redes sociales o de incluso hablarlo con la gente, con nuestros amigos, con nuestros familiares, para poner en relieve una injusticia y una situación absolutamente terrible. Y creo que todos somos en parte responsables de tener que hacer este tipo de acciones, ¿no?, de hablarlo con nuestra gente, para que por lo menos un día como hoy todo el mundo sepa y todo el mundo se pueda concienciar de cuál es la situación que sufre esta población. Julio, mil gracias por mostrarnos esta cruda realidad de la Franja de Gaza con este trabajo audiovisual. Y enhorabuena por todos los premios que os habéis llevado en todo este tiempo. Un abrazo desde Madrid. Vale, pues un abrazo a todas y a todos y muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo. Adiós. Hasta luego. تعيش كل الاحترام وحرية تحقق احلامها من غير ما تخاف على مان بس شو بدي اقول غير انه الملك عريان وبين حجار السوق في بنت مجوعة ما عم بتنام وحدة عربية ودابعة قدام الطيار شوف يا ملك شوف شوف كيف شعبك فعال التلفزيون وشفت نفس الشيء كم مرة فتحت التلفزيون وشفت نفس الشيء الملك راح الملك إجا الملك لبس الملك شلح الملك راح الملك إجا الملك لبس الملك شلح إمتى راح نفتح عينينا إمتى راح نبدأ نشوف هاي هو naciste en Gaza no yo no nací en Gaza yo nací en un campo de refugiados en Egipto en el Sinai es un campo de refugiados hay otro en Siria, en Líbano, en Jordania. Y cuando es el Nakba, el día que llamamos el Nakba, ¿no? Cuando ocuparon Palestina con fuerza, hay muchos palestinos han abandonado sus pueblos, pero con fuerzas. Y esta gente han salido con la llave de casa, porque han salido para refugiarse un tiempo por la guerra. Entonces, esta gente... yo mi pueblo se llama Asdud. Asdud es entre Gaza, la franja de Gaza, y Tal el-Rabia. Tal el-Rabia ahora está conocida como Tal Aviv. Entonces, yo mi pueblo es, ahora está ocupado. Y nosotros hemos salido y hemos refugiado de Gaza y luego nos han dado un campo de refugiados en Egipto. Yo nací en Egipto. ¿Cómo es? Es un campo de refugiados súper pequeño. Es que 2 millones de personas solo. Había una escuela, única escuela para todos. Y la escuela funcionaba desde 9 de la mañana a 9 de la noche para cambiar de edades, el primero, el segundo, el tercero, etc. No había universidades. Ahí nos daban a todos un documento de viaje. No nos han dado ni nacionalidades, ni pasaporte. Único hospital. Había solamente una escuela y un hospital para todos. Y lo básico. Unas casas pequeñas y los servicios básicos. ¿Cuándo fue que saliste de allí? De Gaza o del campo de refugiados, del campo de refugiados, ¿no? El 2000, este campo de refugiados se ha vuelto a Palestina otra vez, a Gaza. Entonces, yo viví en Gaza desde el 2000 hasta el 2011, cuando vine aquí en el 2011. Más o menos 8 o 9 años ya. Y vine con una invitación para explicar un poco el conflicto de Palestina, para dar una charla. Y era mi invitación de una semana. Y ya llevo 9 años casi. Nos contaba Julio hace un momento, cuando hablábamos con él, la imposibilidad de salir de Gaza, de esa cárcel sin techo. Uh-huh. En tu caso, con una invitación. Pero si no tienes invitación, ¿puedes salir? ¿No puedes salir? ¿Qué maneras hay de salir de allí? Con la invitación tampoco era fácil salir. Yo tuve invitaciones como 10 veces. No lo sé cuántas veces hasta que he podido salir. Es, era como, te pueden hacer una invitación y se sale la invitación si lo hacen bien y fuerte, ¿no? Con un motivo claro. En mi caso fue eso. Entonces, el consulado español me dio la visa. Y claro, a salir, ese es otro paso. Tenía que coger otros permisos de Egipto, si está abierta la frontera. Y estaba como años y años intentando salir. Y por fin, cuando salí, ya no pude volver. Entonces, ese es el caso de Gaza. Si sales, no vuelves. Si vuelves, no sales. Es súper complicado. Entonces, mi invitación era una semana solo. Y claro, y a terminar mi jornada que tenía que hacer aquí, mi invitación, claro, quería volver y no he podido nada. Entonces, así que... ¿Puedes mantener algún tipo de contacto? Sí, sigo en contacto con mi familia, con la gente de ahí, con mis amigos. Sí, sigo en contacto con ellos. Pero sin verles, sin tocarles, dándoles un abrazo. Eso sí, no. Hablar con ellos por teléfono. Por internet, sí, también. Pero no siempre. ¿Qué es lo que más echas de menos de allí? Todo. Echo de menos de todo. Mira, hasta... Es que Gaza no es un sitio para vivir, ¿no? Digamos, es que una zona súper complicada. Pero yo le echo de menos porque esa es mi vida. Es compartir con mi pueblo muchas cosas. Mi cultura, mi familia. Las cosas básicas que salir por la mañana a tomar un café con alguien que quieres escucharle. Y sobre todo el que puede ser, mucha gente me dice, pues vives aquí, que aquí mucho mejor de Gaza, pero yo no he elegido vivir aquí. Entonces yo echo de menos también de mi libertad de elegir dónde quiero vivir, y yo por mí prefiero Gaza, la verdad. ¿Cómo te gustaría ver tu ciudad? ¿Cómo me gustaría verla? El margen que tengo, bueno, ahora me lo voy a poner todo en rosas un poco, blanco. Pues nada, que la gente que tenga el derecho de levantarse sin miedo a ir a por el pan, a levantarse sin miedo de tener una enfermedad y no tener las medicaciones, a levantarse sin miedo, es eso, porque ahí sí vive con el miedo. Con fuerza, la gente es muy fuerte ahí, pero sí, hay miedo. ¿Es importante la ayuda internacional? Es muy importante. Es muy importante y nosotros desde ahí siempre decimos, nosotros ya estamos ahí muy, muy, muy ocupados, demasiado y muy aislados. Entonces, la voz de fuera, yo creo que sí, nos apoya mucho, es que eso es un apoyo para los palestinos mismos y también para que la gente que sepa que hay ahí, yo creo que sí. Como el documental, por ejemplo, de Gaza. También es una ayuda, es un apoyo. ¿Qué campañas de apoyo a Palestina hay ahora mismo activas? Ahora mismo hay muchas. Hay una comunidad que se llama el BDS, hay otras que se Al-Karama, es el movimiento palestino, también de mujeres palestinas. Hay Palestine, hay muchos. Ahora que has mencionado Al-Karama, que te hemos presentado sí. como que venías de este colectivo, cuéntanos un poquito sobre Al-Karama. Sí, es un movimiento de mujeres palestinas en el Estado español. Llevamos 3 años prácticamente, 3 años, y nuestro objetivo es mostrar el trabajo del papel de la mujer palestina. Aquí nosotras estamos haciendo, pues, damos charlas, documentales, algunas manifestaciones, bailes, comida, también cosas de cultura, que esa es la estrategia que tenemos, es como mostrar el papel de la mujer palestina en el Estado. Pues finalizando ya el programa, sí que estaría recomendable para las personas que están escuchando alguna web de referencia o la propia de Al-Karama para quien quiera rastrear y seguiros sí, por ahí. Sí, la propia Al-Karama, que también tiene una página a través del Facebook, en Instagram, todas las redes sociales. Uh-huh. Vale. No sé si alguna cosita antes de cerrar que quieras comentar sobre Palestina, sobre el conflicto, sobre la cosa que no hayamos charlado, porque 60 minutos han dado para un rato. Sí, han dado bien, ¿eh? Pero si antes de cerrar, no sé, alguna cosa que crees que es importante, la que no hayamos subrayado. No, yo agradezco mucho la entrevista, me habéis preguntado un poco de todo y espero que yo también he podido contestar a todo suficientemente claro, porque, bueno, el castellano no es mi idioma. Y claro, es lo que quiero decir, que en Palestina que hay un pueblo fuerte y el que queremos nosotros es como la justicia. Es complicado pedir justicia abajo de una ocupación tan fuerte, pero al menos que por favor informaros bien, porque hay muchos sitios para informar, porque lo que dice la tele no es la verdad y hay muchas maneras de informar. Y ya está, y muchas gracias. A ti, Mae, por hacer el esfuerzo de venir aquí en castellano. Sí, no sé si alguna quiere una cosita antes, breve, en 5 segundos, para despedir. No, que yo estoy muy contenta de haberte visto otra vez. Muchas gracias. Y que nada, que les des besos a todas. De tu parte. Y que no viváis con miedo. Que si sois más y resistís, no podréis con vosotros. Ay, muchas gracias. Soy Ran. El Af. Se vuelven del revés. Con un... Y él decía ley. ¡Papá! Échale papa todos los viernes en Radio Almenara. ¡Empezamos a las 12!